Olinka Radio, la radio que te provoca pensar por ti mismo. La radio que te provoca pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo. Olinka Radio. Hola Esteban y Román, soy Fernanda Cuenca, invitada de Olinka Radio. Hoy voy a compartir con el auditorio de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, algo de poesía erótica, del libro Del Rojo al Púrpura, del escritor jalisciense Rodolfo Naro. Me duele el silencio, me duele el silencio que me rodea, la noche fría que me espera, la luna llena que me espía, y ese latir de mi corazón que me recuerda que estoy con vida. Me duele la piel, las manos, el vacío, mis brazos, esta ojera melancolía, quererte con las ganas y perderte con el alba. Me duele tu risa y mis recuerdos, el aire que respiro, la amargura que transpiro, la noche, el día, el sol y la lluvia, y la música cuando me lastima. Me duele cerrar la puerta, la costumbre de tus caricias, este amor no correspondido, ya imposible, ya olvido. Volver a tu regreso, espero que entres en mi cuarto, entres en mi cama, entres en mi cuerpo. Por última vez, esta es la última vez que te digo adiós, te digo te quiero, te necesito, esta es la última vez que verás que te lo digo. Ya no puedo esperar a que te des cuenta que soy, que seré, quién más te he querido. Yo no tengo esperanza ni fe en el crucifijo. Esta es la última vez que te digo adiós y de veras te lo repito, esta es la última vez que suspiro. Sobre tu cuerpo, cuando estoy contigo en ti, miro de frente tus labios hambrientos que se lamen y se muerden entre sí. Miro tus ojos cerrar, ya cansados de éxtasis, ya cansados de hablar. Cuando estoy contigo, qué infinita fantasía, monto potro de nácar, manso a pelo y sin brinda. Sueño húmedo, anoche soñé contigo, estabas entre mis brazos, tu piel, álbura ya sin fronteras, te estrujaba con mis manos y caminaba el desierto encendido de tu cuerpo entre tinieblas. Floreaba entre mis manos tu pecho de lirio, mojaba tu carne sedienta, besaba y besaba tu pecho erguido. Anoche tuve la metamorfosis de la primavera, sentía tus palmas sobre mi ansia, tu cuerpo sobre el mío, ya mojado de jugos, ya mojado de besos, encendido como el infierno de sueños, convertido en tu silencio, en tus gemidos y ruegos. Entraba por tus labios, mayores eran mis delirios, sentada en el trono de reina, buscabas a tientas mi cetro. Entre tus piernas, prendido, un instante fundió nuestras almas y el dolor fue olvido. Entre susurros y espasmos, rodeamos por el piso, vencidos de cansancio desconocidos. Tú entre mis brazos y yo en tu regazo, soñando que soñaba, me quedé dormido. Anoche soñé con el diablo y con tu piel vestido. Y para despedirnos, coincidencias, cómo sabe a sal tu panocha, cómo huele a mujer a pescado, cómo es dulce de veras tu concha. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook, olinkaradio.radio-andante, la radio que resiste a la mentira.